Es un coco lo que tengo contigo, es un coco lo que tienes conmigo. Vamos a romperlo, vamos a romperlo, vamos a romperlo. Que si no tiene agua ni masa en él, algo tendrá. Que si no tiene agua ni masa en él, algo tendrá. Ay, mira, nena linda, mi coquito, a ver qué cosa tendrá. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Hay cosa buena, trae tu coco, ay, trae tu coco pa' acá. Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá. Y dame rompe, y dame rompe, y dame rompe, y dame rompe, y dame rompe. Rómpelo, papapito.